pensando en ti. Yo sé que tú también, bebé, piensas en mí. Tú estás con él y yo solo aquí, pero esta noche tú serás solo para mí. Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura. Dile a tu novio que soy tu primo. Esta noche nos vamos de rumba, una locura. Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura. Dile a tu novio que soy tu primo. Esta noche nos vamos de rumba, una locura. Esta noche tú y yo nos olvidamos del mundo entero, porque yo quiero que nadie nos venga a molestar. No importa lo que besándonos lentamente, haciendo mil cosas indecentes. Tú y yo sin él en tu mente. Que no nos importe qué piense, qué diga la gente. Si somos un par de dementes. No importa lo que dirán, por una vez nada más. No hay tanta química y no se puede evitar. Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura. Dile a tu novio que soy tu primo. Esta noche nos vamos de rumba, una locura. Y si tú quieres, nos olvidamos del mundo entero, porque yo quiero que nadie nos venga a molestar. No importa lo que dirán, por una vez nada más. Hay tanta química y no se puede evitar. Me desperté pensando en ti. Yo sé que tú también, bebé, piensas en mí. Tú estás con él y yo solo aquí, pero esta noche tú serás solo pa' mí. Y si tú quieres,